¿Qué culpa tengo yo si no permites que te explique la razón? Son celos nada más que no te dejan ver. ¿Qué culpa tengo yo si te contaron que me vieron por allí? Qué lástima, mi amor, que sufras por error. Salva lo nuestro, no escuches nada. Yo sin tu amor no valgo nada. Salva lo nuestro, no escuches nada. Yo sin tu amor no valgo nada. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo si te contaron que me vieron por ahí? Qué lástima, mi amor, que sufras por error. Salva lo nuestro, no escuches nada. Yo sin tu amor